fumancheros y fumancheras, con las manos bien arriba. Llegó la furiosa. ¿Dónde están los pibes que quieren tomar y los pibes que quieren fumar? Levantamos la mano de acá para allá. Levantamos la mano de acá para allá. ¿Y dónde están las pibas que quieren bailar y las pibitas que quieren gozar? Levantamos la mano de acá para allá. Levantamos la mano de acá para allá. Meneando pa' abajo y pa' abajo, cerquita del piso quiero ver de meneando. Y lo borracho.